Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Muy bien, iniciamos una hora más de este vuelo en la nave del rock. Sea usted bienvenido si se acaba de conectar a este punto, en este instante, en este justo momento, aquí en la nave del rock. Estamos dándole play a dos canciones de una misma banda, dos canciones de un mismo artista, dos canciones que tengan una temática similar. Y eso lo está programando usted, amigo oyente, a través de nuestros canales, a través de www.eltunnel.co, que es nuestro chat. Ahí usted puede ingresar sin ningún problema, se registra. No pide correo, no pide nada porque no enviamos spam. Así de sencillo. Si se quiere incluir a nuestra newsletter, pues lo puede hacer a través de nuestra página. Ahí en la parte superior, al lado izquierdo, en el menú, dice newsletter para que cada vez que publiquemos algo nuevo en nuestra página, pues le llegue a su correo electrónico. Así de fácil. También tenemos disponible nuestro chat en WhatsApp. Bueno, nuestro WhatsApp, el +57 301 770 3920. Ahí le responde nuestro robot Arthur, nuestro chatbot, y le da el link del grupo en WhatsApp para que se incluya y esté ahí atento a lo que charlamos. Es un grupo controlado, no lo dejamos abierto todo el tiempo, porque usted debe tener miles de grupos, cientos de grupos, y no queremos ser uno más que genere spam cuando no estamos al aire. Generalmente lo abrimos cuando estamos al aire, cuando hay un turno al aire, lo abrimos para hablar, compartir, pedir música y listo. Cuando se acaba el turno, lo cerramos para que usted, al menos por el grupo del Túnel SEO, pues no esté preocupado de alguna notificación incómoda. También tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos puede encontrar como el Túnel SEO. Así estamos. Entonces, a través de esos canales, que son varios, son bastantes, usted puede pedir música. Generalmente lo hacemos, digamos que el más popular es WhatsApp, porque pues lo tiene uno ahí en el bolsillo. Es muy fácil. Por acá llega una solicitud musical de don Hernán Velázquez. Le estoy dando prioridad a oyentes que hace pues muy poco están incluidos en el grupo y que casi no piden música. Hay gente que acostumbra a pedir música, eso está bien, no tengo ningún lío. Pero bueno, le estoy dando prioridad aquí también a oyentes que piden ocasionalmente música y está pidiendo algo de Skid Row. O sea, aparte de eso, muy buena música, por supuesto, de Skid Row, y pide dos canciones, dos cancionzotas de Skid Row. Así que vamos a darle play a esto que se llama In the Dark in the Room. ¿Quieres saber cuál es la siguiente canción de Skid Row? Pues permanezca conectado aquí a bordo en la nave del rock. Los acompaño durante una hora más en este vuelo. In a dark room, beyond the reach of God's faith, lies the wounded, the shattered remains of love betrayed, and the innocent. Angels left silent and cold. Yeah. canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tool Rock. Doble dosis. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Tunnel Rock. Bueno, estamos acá dándole vueltitas a la nave del rock por este universo musical delicioso llamado Rock and Roll. Y por acá está nuestro oyente David desde Puerto Rico y le voy a atender esa petición, mi hermano, porque siempre hay espacio para esas canciones que hablan de un mundo mejor. Él dice lo siguiente en nuestro WhatsApp: habría espacio para esta doble dosis, dos artistas británicos exitosos en bandas y en solitario, que lanzaron baladas sobre un mundo mejor y sobre todo por la época que estamos pasando, por lo que está sucediendo en el mundo, no solamente con la pandemia, sino también por lo que está sucediendo en el Medio Oriente con el tema de Afganistán y Kabul y la toma de los talibanes, que es algo bastante serio. Que digámoslo que estamos prácticamente al otro lado del planeta, hay mucha tierra y agua de por medio entre ese suceso y nosotros, pero pues hombre, estamos hablando que son seres humanos, ¿cierto? Son personas las que están sufriendo, las que sienten miedo, las que en alguna medida y en alguna manera están sufriendo. En gran medida, pensaría yo. Simplemente por un fanatismo religioso. Ojo, no estoy en contra de la religión que usted esté profesando, ¿no? Pero sí en contra de los fanatismos. Vea lo complicado que se torna cuando un grupo de personas simplemente se rige bajo las leyes estrictas que coloca el Islam, y eso es lo que sucede, atentar contra lo más bello de este planeta, que son las mujeres, en su esencia, en su forma de ser, en su idiosincrasia, en su manera, en todo lo que quieran. Pues bueno, es algo que es muy triste, que lamentamos mucho y que pues esperamos que tengan una pronta salida, aunque pues eso es algo difícil, porque pues ya están ahí, llegaron ahí para quedarse, desafortunadamente. Y estas dos canciones plantean un mundo mejor, con imaginar que todo puede ser posible y soñar también que puede suceder así. John Lennon y Ozzy Osbourne se pusieron de acuerdo en dos generaciones diferentes, en dos momentos de sus vidas diferentes, y compusieron dos canciones hermosísimas y suenan muy bien hasta ahora La Nave del Rock. Estás con el Túnel Rock. Si el príncipe de las tinieblas desea un mundo mejor, ¿quiénes somos nosotros, el resto de mortales, para contradecirlo? Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. A continuación, una doble dosis de Mr. Big. Can't be that bad when it's through.

Hoy a las 4 de la tarde está don Iván Acevedo haciendo su programa Cartas al Rock. Si usted quiere hacer parte de este programa y tiene una banda de música, pues fácil, info@eltunel.co. Ese es nuestro correo electrónico en el cual puede enviar su EPK, toda la información de su banda y los tracks, o el track preferiblemente. info@eltunel.co. Así de fácil es nuestro correo para que don Iván reciba ese mail y por supuesto lo incluya dentro de Cartas al Rock, que son todos los jueves a las 4 de la tarde. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Seguimos con las doble dosis. Ahora es el turno de esta banda alemana. Es Jason Rammstein. Dos canciones, Sonne y Radio, que me encanta esta canción. Achtung, Achtung. Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Estás escuchando El Tour del Rock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aus. En el vuelo de hoy estamos dándole play a dos canciones de una misma banda, dos canciones de un mismo artista, y usted me está ayudando para programar estas canciones. Estas de Rammstein se las debemos a Don Víctor. Mil gracias por programar estas dos cancionzotas de esta gran banda alemana, que sin duda alguna es un referente de, pues de la, del tema industrial, que sin duda alguna es una muy buena banda. A mí me encanta. Hay gente que no. Hay gente que dice no. Ah, no, qué pereza. Pero vaya a un concierto y usted sale con el cabello chamuscado. Sí. A ver, ay, ¿cuándo volverán los conciertos a propósito de María? Estás escuchando El Tour del Rock. La siguiente canción es de un artista que ya no está con nosotros. Él ya trascendió en otro plano, pero nos dejó su música. Este señor hace una canción sota que a mí me encanta y que se la quiero dedicar a todas las mujeres que nos están escuchando. Sí, señor, no quiero que se me quede ni una por fuera. Toditas, todas las mujeres que estén por ahí escuchando esta señal, porque él habla de una de lo más hermoso, de lo más bello, de lo más espectacular. Y es que es lo más hermoso, la mujer más hermosa en el mundo, la tiene Prince a bordo de la nave del rock. Could you be the most beautiful girl in the world? It's plain to see you're the reason that God made a girl. When the day turns into the last day of all time, hermosa del mundo eres tú, sí señor, tú, a la mujer que le estoy hablando en este instante, sí, eres tú, la mujer más bella del planeta eres tú. Esta era una canción muy hermosa, caramba, del Grand Prince. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, no he mirado nuestro chat, Estaba aquí atendiendo otros asuntillos. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes en... A ver. Les pregunté en nuestro grupo en WhatsApp con cuál complementamos la de Prince. Don Carlos dice Prince, Bad Dance, para adelantar el fin de semana. Luis dice Kiss. David dice Little Red Corvette, Purple Rain también. Y don Luis se puso... está bacano. Se los puso en la cabeza, mi hermano. Oiga, vamos a hablar de un poquito de cómics. Don Carlos me hizo recordar algo que sucedió justamente con esta película, la de Batman, de donde sale Michael Keaton, de 1989, que está disponible en Amazon Prime, por si de pronto usted quiera darse una vueltita. Resulta que esta película quería borrar todo lo que había sucedido en la década de los 60 con Adam West. Esta serie, pues la gran serie de televisión, la de Adam West, que pues aquí la vimos, por supuesto, cuando éramos chicos. Y yo la veía, me encantaba ver a Batman, por supuesto. Pero, ¿qué pasaba? Los productores querían quitarle esa parte cómica. Querían que Tim Burton se diera la tarea, y por eso lo escogieron. Él nunca había hecho una película de superhéroes. De hecho, hacer películas de superhéroes en esa época, 1989, pues era una de las primeras películas. Y todo el mundo pues como que, ¿qué es esto? O sea, y se esperaban algo cómico, algo divertido, como lo era la serie de televisión de Adam West. Y con gran sorpresa, pues le puso el tema oscuro de lo que ha sido sus películas de Tim Burton. Pero no fue así con la banda sonora de Bad Dance. Bad Dance, sin duda alguna, es una... Vamos a buscarla. Me dieron ganas de escuchar. Solo por curiosear, a ver cómo es que era esto. Esta canción de Prince, ¿salió para esta película? No recuerdo. Creo que sí. Sí salió para esta película de 1989. Y esto, más o menos, por si de pronto usted no la ha escuchado, suena así. Con la voz, con la risa del Guasón. María. Oh, I got a live one here. Thank you. ¿Cómo olvidar la risa del Guasón, hombre? Esta es la Batinave del rock. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Bueno, espero que usted haya disfrutado este espacio de radio que con todo amor y cariño lo hacemos desde la ciudad de Bogotá para todo el planeta, caramba, para todo el universo conocido que se conecta a través de www.eltunel.co y sus emisoras aliadas. Un gran abrazo a nuestros oyentes de Improvisando Radio, gracias por estar ahí conectados. También para nuestros amigos de César Radio Rock en Bolivia, que nos escuchan en directo y en diferido. También para Emisora 90 de Classics y también para nuestros amigos de Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo, hemos llegado al final, los dejo ahí en buen puerto. Espero que hayan disfrutado de estas doble dosis y la siguiente banda, género o lo que sea, pues me queda mucho porque no me alcanzó el tiempo para colocar la otra canción que le complementaría, pero yo sé que usted no tiene ningún problema con eso, ¿cierto? Vamos a disfrutar esta canción como si fuera doble. Sí, es un temazo. Además que los dejo preparados y listos para el fin de semana. La semana entrante, a ver, no, eso se los digo el martes, todavía no. Se los anuncio el martes, todavía no. Les agradezco muchísimo, nos hablamos la otra semana, martes, miércoles y jueves, desde las 10 de la mañana, hora colombiana. Si quieres seguir gozando y disfrutando de la nada del rock, pues bueno, te espero aquí en este rincón de la internet llamado www.eltunnel.co. Me voy a despedir con una canción que yo sé que usted les va a colocar, les va a dejar en un modo de fin de semana, en un modo delicioso, en un modo en el que espero haya mucha cerveza, mucha rumba y la pasen ustedes del carajo. Un gran abrazo y este es el modo en que los dejo. Oído pues. De repente el pantalón que tengo ajustado en el tobillo, ¡pup!, se convirtió en bote campana. Chao, chao. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.